todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Comenzamos con la fortuna de darles una noticia importante. La Corte Electoral nos acaba de confirmar la fecha de la Convención Nacional, así que el sábado 10 de agosto la convención se estará realizando a las 17 horas, pero nosotros vamos a estar convocando a los compañeros a un encuentro nacional de unidad popular previamente, a terminar a eso a las 16 horas, porque allí vamos a estar discutiendo la actualización del programa, que es un documento a nuestro juicio interesante, con agregados bastante buenos, diría yo, en agregados en medio ambiente, que está muy completo e interesante, agregados en educación, agregados en ciencia y tecnología. Quedó algo extenso, pero bueno, es un documento que hoy se va a estar difundiendo a todos los compañeros, a todas las agrupaciones, para que lo puedan tomar, se le pueda dar lectura, se pueda discutir, porque no es más que una propuesta del coordinador de Unidad Popular para que se discuta hasta el 10 de agosto y en el encuentro a partir de las 13 horas con un arranque muy puntual. Allí estaremos discutiendo el programa, aprobándolo. Tenemos que hacer una pequeña modificación de estatutos que se la estaremos presentando también allí. Y bueno, la noticia importante, la convención entonces confirmada, sábado 10 de agosto, 17 horas. Y posteriormente vamos a estar desarrollando el acto de lanzamiento de campaña, que entendemos debe ser un buen acto que para arrancar con todo, ¿no? Si bien lo hemos parado, pero para tener un lanzamiento que ponga la campaña ya a otro nivel. Así que bueno, repito, sábado 10 de agosto a las 13 horas el encuentro, a las 17 la convención y posteriormente cerramos con el acto. Queremos continuar brevemente, pero no lo queríamos dejar pasar, nuestra solidaridad con la Universidad Madres de Playas de Mayo, que bueno, acaba de ser intervenida por el gobierno de Milei, y bueno, nos parece por supuesto un atropello de un gobierno de ultraderecha a una universidad, a un centro educativo de esta naturaleza, ¿no? Así que bueno, nuestro apoyo y nuestra solidaridad y nuestra condena a este acto, no sé cómo calificarlo, pero bueno, de atropello, por lo menos. Hablando del programa, cuando uno lo empieza a leer, hay algunas cifras que las empezamos a notar, hicimos algunas cuentas, e inmediatamente nos acordamos de Saldain, nos acordamos de algún otro más, de Javier García, nos acordamos de Munio, nos acordamos de toda esta gente que ahora parece que está muy preocupada porque parece que va a ser la debacle, el plebiscito, que no hay plata, que no solo el plebiscito desfinanciaría el BPS, sino que comprometería las finanzas del país entero y del presupuesto nacional. Porque se va a elevar la jubilación mínima, aquellas jubilaciones mínimas y pensiones mínimas a 22.000 pesos, con un promedio aumento de 4.000 pesos a los que están más embromados, que además todos reconocen que, o dicen que es a los que van a privilegiar, ¿no? Estas cifras son las de la renuncia fiscal, que queríamos, que están en el programa, y que se las queríamos comunicar, porque aparte nos da, el repasar estas cifras nos da la diferencia entre los, según lo plantean ellos, de los dos proyectos de país, porque dice, se va a elegir entre dos proyectos de país, el progresista y el de la derecha de la coalición republicana, ¿no? Fíjense la diferencia entre el progresismo en cuanto a las exoneraciones al gran capital y la derecha. Tomamos 4 años del Frente, los últimos 4 años del Frente que están en el programa y los primeros 4 años de la coalición republicana. El Frente Amplio exoneró al gran capital en el 2016 por 3.355 millones de dólares. En el 2017 por 3.885 millones de dólares. En el 2018 por 3.933 millones de dólares. En el 2019 por 3.555 millones de dólares. En esos 4 años, el Frente Amplio no obtuvo esos recursos para el presupuesto, no obtuvo esos recursos para la educación, no obtuvo esos recursos para la salud, no obtuvo esos recursos para la vivienda, decidió dejárselos al gran capital a través de la ley de inversiones, zona franca, etcétera, etcétera. Esto es 14.728 millones de dólares que se dejaron de recaudar y por eso es que aumenta la pobreza infantil. En el 2020, 3.129 millones de dólares ya con la coalición republicana. En el 2021, 3.592. En el 2022, 4.888. En el 2023, 5.290. Ya dio un salto. La coalición de derecha dejó de recaudar 16.599 millones de dólares. En los últimos 8 años... dejamos de recaudar en beneficio del gran capital, plata que no está en las jubilaciones, plata que no está en los niños pobres, plata que no está en la salud pública, que por eso hacemos, no hay medicamentos, hacemos colas de cuadra, no hay especialistas. En los últimos 8 años dejamos de recaudar 31.327 millones de dólares. Estos hipócritas de mirada hemipléjica, parece que si le aumentamos 4.000 pesos a los jubilados va a haber problema. Esto no lo ven. Esta renuncia fiscal, como le llaman ellos, que es una entrega vergonzosa al gran capital y al imperialismo, no lo ven. 31.327 millones de dólares. Súmenle algunas cositas más, le vamos a sumar el pago de intereses de deuda externa ha rondado los últimos 8 años entre 3.000 y 5.000 millones de dólares. Pongámosles 4.000. En los últimos 8 años además se pagó deuda externa unos 32.000 millones de dólares. Ya ahí andamos en los 63.000 millones de dólares. Y a esto podríamos sumarle los 1.000 y pico de millones de dólares por año que se le pasa a la AFAP. En los últimos 8 años podríamos redondear los 9.000 o 10.000 millones de dólares. A esto hay que sumarle los 4.000 millones de dólares que le pusieron a las vías UPM. A esto hay que sumarle los 1.200 millones de dólares que ganaron los bancos el año pasado. A esto hay que sumarle, como llaman ellos, la externalización de costos, porque por no invertir más, por no gastar más, por no tener circuitos cerrados, tiran todo a los ríos, tiran toda la mugre, toda la basura, agrotóxico, los caños y los desechos, todo a los ríos. Lo pagamos con salud, con enfermedad, con cáncer, con los Julio de los Santos que no pueden respirar. ¿Qué les quiero decir con esto, compañeros y oyentes? El PBI nacional hoy anda en los 77.300 millones de dólares por la variación del dólar. A veces anda en, podemos redondearlo en 80.000 millones de dólares. Hagan la cuenta entre la renuncia fiscal, entre el pago de deuda externa, entre las ganancias del sistema financiero. Nosotros cada ocho años, un año entero, todo el PBI, todos los trabajadores, todo el PBI nacional se le entrega a los bancos. se le entrega al imperialismo, ya sea por, y al gran capital, ya sea por renuncia fiscal, ya sea por pago de deuda externa, ya sea por beneficios del sistema financiero, ya sea por lo que los 1.500 millones de dólares que se le pasan a las AFAP. O sea que cada 8 años, uno entero se lo lleva al imperialismo, se lo lleva al sistema financiero, se lo lleva al gran capital. Y estos atrevidos sinvergüenza dicen que los que estamos a favor del plebiscito vamos a poner en jaque el presupuesto. Entonces, si habrá, compañero, elementos para luchar, para pelear por el plebiscito, para no achicarse y para demostrar que lo que no se puede en este país es seguir por este camino. ¿Saben? Póngale cara a la cifra, póngale cara de niño, póngale cara de niño que se acuesta sin comer, póngale cara de familia que hoy está en un asentamiento que se les cortó la luz con 2 grados bajo cero, póngale cara de anciano que va a la farmacia a buscar un medicamento, no hay, y se pone a llorar en la parada porque no tiene plata para el boleto para volver. Póngale cara del que no llega a atenderse estando aún enfermo de cáncer. Pónganle cara a las cifras, pónganle cara porque no somos números. Exonerar en 8 años al gran capital y además la deuda externa, hablando de un PBI completo, hablando de en 8 años 70, 80 mil millones de dólares. Hablar de exoneraciones al gran capital el último año de 5.390 millones de dólares. Ahí están los problemas, compañeros. Esos son los verdaderos problemas que tiene el país. Y ahí es que pega el plebiscito. Ahí es que pega la reforma de la seguridad social. Por lo menos los 1.500 millones de dólares que nos roban de la seguridad social, que nos expropian de la seguridad social. Ahí es que estamos pegando. Por lo menos recuperar eso para tener una jubilación digna, para tener una seguridad social, seguros de paro, acceso a los lentes, acceso múltiples que da el BPS. Entonces, vaya, compañero, esto está en el programa. Como estas cifras ilustrativas que nos dan argumentos, hay muchos. Le sugerimos leerlo en las agrupaciones, leerlo individualmente, discutirlo en las agrupaciones, proponer, porque hay cosas para proponer. Nosotros le decíamos ayer a los compañeros que si bien es abarcativo, incluso minucioso y en algunos casos al detalle, que nos parece a nosotros que no correspondería en un programa, pero que es necesario. Por ejemplo, veíamos que un tema gravísimo, gravísimo, como el de la salud mental en nuestro programa, tiene 2 renglones y eso no puede pasar porque hoy también eso es un programa central. Entonces, cuando nos dicen que hicieron un enorme esfuerzo porque aumentaron, pusieron 50 millones de dólares para la pobreza infantil, para atender la pobreza infantil, y porque pusieron 20 millones de dólares para la salud mental, compárenlo con los 5.290 millones de dólares que en el mismo año exoneraron al gran capital, a ver dónde están las prioridades de este gobierno. Entonces, compañeros, si tendremos argumentos para pelear, y sobre todo para pelear por el plebiscito y para que la izquierda vuelva al Parlamento, ¿verdad?, a denunciar estas cosas. Y el primer paso para esto, que tenemos que trabajar desde ya, visitando cara a cara con los compañeros, con los votantes, con los que alguna vez estaban militando y ahora hace un tiempo que no los vemos, pedirles una mano. Es muy importante que gane el plebiscito para nuestro pueblo, es muy importante la reconstrucción de la izquierda, que tenga una representación parlamentaria. Así que trabajemos con todo para la convención del 10 de agosto, para el encuentro de la UP, para la convención y para tener un gran acto, porque nuestro pueblo nos necesita. Y ahí sabremos estar, ¿verdad? Nos despedimos, compañeros, de ustedes hasta el domingo a las 9:30 de la mañana en la audición dominical del Movimiento 26 de Marzo que compartimos con el compañero Eduardo. Y como ustedes saben, todos los días de 2:15, 2:30 la audición del Movimiento 26 de Marzo aquí en CX36. Que pasen bien.